el día de Yom Kippur, como se trata de Yehidá, que es este punto inalterable que cada yudí tiene de conexión profunda, íntima con Hashem, es el día donde este Shuvah para todos, porque estamos hablando de la esencia, y la esencia no, es, no se puede ver afectada. Entonces, ahora, si Yom Kippur es un día tan sagrado y tan elevado y tan espiritual y tan de Yehidá Shebenefesh, ¿cuál es el precepto o aquello que tenemos que cuidar más que nada? Si alguien viene y te dice, mira, Hani, o mira, ¿cómo se llama? Si yo voy al Shil a las 9 o 10 de la mañana y me quedo hasta las 6, 7 de la tarde, no puedo ayunar porque me siento mal. Si me quedo en mi casa acostado en la cama todo el día y me levanto 2 horas para rezar y sigo durmiendo, ahí puedo ayunar. ¿Qué hago? ¿Voy al templo todo el día y rezo con toda la fuerza pero no ayuno? O sea, ¿cómo? O a la inversa, me quedo descansando porque me duele muchísimo la cabeza y duermo hasta las 12 y todo lo que puedo para aguantar y rezo un poquito en casa. Y la respuesta es quedarte en tu casa ayunando. Lo principal ese día es ayunar. Uno podría pensar, si lo principal es Yehidá Shebenefesh, es la conexión y lo espiritual, tendríamos que dedicarnos especialmente a la tefilá. Y cuando ponemos en la balanza, si uno puede hacer las dos cosas, mucho mejor, ¿no? Alguien que pueda hacer tefilá bien y puede ayunar, o puede ir a las 11 y tomarse el recreíto y después volver, mejor. Pero si hay que poner en la balanza, no hay dudas de que lo primordial en este día es ayunar y no estar todo el día en el shil, si uno no puede hacerlo. Entonces, Anuroim, entonces podríamos pensar que rezar con mucho entusiasmo, con toda la fuerza del alma, tendría que ser por sobre las otras indicaciones de Yom Kippur. Pero Anuroim, nosotros vemos, She'im itamtzut zo ma'amidahas v'shalom besafek et afsharut latzom. Si el entusiasmo de la tefilá pone en dudas la posibilidad de poder ayunar, arei chovat ha'tanit doha et ha'itamtzut v'avodat ha'tefilá v'yom kippur. La obligación de ayunar pospone el entusiasmo en la tefilá. En otras palabras, es más importante ayunar, si uno tiene que elegir entre las dos, que la tefilá. En palabras más claras, lambrot atochen aruchani anisgav yoter shel yom ha'kippurim, a pesar del contenido tan elevado de Yom Kippur, adgashai lemase, ¿dónde está el énfasis? En la práctica. Kol inyan shehu lichera gashmi, está el énfasis en la cuestión física. En la mitzvah que involucra comer, no comer, tomar, no tomar, ahí está el énfasis. Y no está el énfasis en cuánto rezo o de qué manera rezo. Porque un yudí que terminó que por eso, ay, pude ayunar, uno lo aplaude. Un yudí que dice, ay, comí re bien, pero recé de una forma increíble, no está bien, no hizo las cosas bien. Afilo kasher adavar alul afhid mimeloi tamtzut, por más de que el ayunar le quita fuerza al poder concentrarse, porque a quién no nos pasa que llega un momento que uno le dé la cabeza o se siente débil físicamente, ¿no? Le tiemblan las piernas o no puede seguir, lo que sea. Vemos en la práctica, por más que uno no tenga que elegir entre estar en la cama o rezar, pero mismo personas que podemos más o menos hacer las dos cosas, también nos debilita y no estamos con todas las luces como estaríamos un día que comemos. Entonces acá vemos, dimos dos ejemplos de cómo Yom Kippur, por un lado, es el día más elevado del año, por otro lado, el énfasis está en la cuestión concreta. El primer ejemplo que vimos es que durante el día somos ángeles, que rezamos, etc., después vamos a comer porque la Torah nos ordena andar, comer abundante y con alegría. El otro ejemplo que vimos es rezamos, pero más importante aún, ayunar, involucrarse en lo que es comer o no comer, que rezar. Entonces vemos dos ejemplos donde se ven los opuestos. Bueno, algo parecido se ve en Rosh Hashanah. Vamos a ir al anteúltimo párrafo de la página Kuf Pei Alef. Kedushato amitit shel yudí. ¿Dónde está la verdadera kedushá de un yudí? Shel kol echad veachat amishtayechim legoy kadosh. Cada yudí que pertenece a este pueblo kadosh que somos nosotros. Y bekach shekol yudí kashur bikedushato shel hakadosh baruch hu. Cada yudí, ¿qué es lo que lo hace kadosh? No las páginas de Torah que estudió, ni el largo de la pollera que usa, ni las veces que vio al Rebbe, todo eso es muy lindo. Lo que torna al yudí kadosh es que está unido a Hashem. Hashem es kadosh, automáticamente un yudí es kadosh. Por eso el Rebbe es tan interesante esto. El Rebbe nunca hablaba de un yudí con un término tan usual y común como decir que un yudí es giloní. Hoy en día, ¿no? Alguien que habla mucho en hebreo, es muy común escuchar que la persona dice, no, esta persona no es observante, es giloní. Giloní es el término en hebreo para definir a alguien que no es de ti, que no es observante. El Rebbe nunca, nunca dijo giloní sobre un yudí. ¿Cuál era la forma que el Rebbe decía? Un yudí sheino shomer mitzvot le'et ata. Un yudí que por el momento no cumple Torah y mitzvot, ¿no? Seis palabras. Pero eso es lo que es un yudí. Externamente, porque giloní, me falta decir esto, viene la palabra hol, que es profano. Kadosh y hol, ¿no? Vieron que decimos amavdil, cuando termina Shabbat, decimos baruch amavdil, ben kodesh le hol. Bendito es Hashem, que separa entre lo sagrado y lo profano, un día común. El Rebbe nunca podía hablar de un yudí, no importa qué hizo, qué no hizo, quién es, qué dejó de hacer. Sacar la palabra giloní, ni ese yudí que para mis ojos es giloní, ¿dónde está su conexión? No veo. No había yudí en el mundo que el Rebbe se expresaba así. Para nosotros es muy común porque es como el Rebbe nos transmitía, pero hace poco un familiar mío que no es de la niña de Chabad, es una niña litaí, estábamos hablando y le conté esto y me dijo, ¿en serio? ¡Wow! ¿No? Como que se quedó sorprendido de esta idea, ¿no? Entonces, la kedushá del yudí es que está unido a Hashem. Como la orden de Hashem dice, Veit kadashtem, veitem kedoshim ki kadosh ani. El pasuk dice, santifíquense y sean sagrados porque yo soy sagrado. ¿Qué significa santificarse? Si nosotros le preguntamos a alguien de la calle qué significa una persona sagrada, o dibujame un dibujo, o hacer una descripción de una persona sagrada, me has acordado que lo voy a contar. Significa una persona, ¿no?, retirada del mundo, una persona sagrada, es alguien que se separa. Yo me acuerdo que una vez fuimos a alquilar una estancia que hicimos en la actividad para Mejón, un año, en un verano, y el hombre era una persona católico, religioso, digamos, ¿no? No era religioso, observante del. Y había dos casas, una casa grande, muy linda, y una casucha chiquitita, bastante como casa de caseros, ¿no?, al lado de la casa principal. Entonces yo vi las opciones, y por un tema de privacidad y para mis chicos y qué sé yo, le digo al hombre, bueno, me viene bien esta segunda opción, porque en la casa grande van a estar las chicas, y acá voy a estar yo con mi marido, con los chicos. Entonces me dijo, y sí, uno tiene que ser el ejemplo de la austeridad y de la... Él lo entendió por ese lado, como que Kadosh, si uno es un rabo, si uno es una figura, uno tiene que despojarse de lo material. Y a mí era porque me convenía así para que no escuchen como yo en la mitad de noche, no sé qué. No pasaba por eso, ¿no? Pero eso lo hice un año. Después, al año siguiente, elegí la otra casa porque esa había sido mala experiencia. Bueno. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien así al pasar qué significa Kadosh, lo asocia más con el primer concepto de Yom Kippur. Rezar a full, ayunar, ser como ángeles, ¿no? Esa clase de desconexión de lo mundano, eso es ser Kadosh. La Torah viene y nos enseña, y lo vamos a tener adentro, ¿qué es ser Kadosh? Ser Kadosh es estar conectado con Hashem. Cuando estás en una oficina con 20 personas alrededor y cada uno con su locura y su exigencia. Cuando estás caminando en Corrientes y Pueyrredón un día que el humo de los colectivos te invaden y de alguna forma buscas tu conexión con Hashem, eso es ser Kadosh. No es tan complicado ser Kadosh cuando tenés la mano sobre los ojos en la mitad de la actividad de Yom Kippur. ¿Qué vas a estar pensando? ¿En un sándwich? Bueno, quizás sí, un sándwich. En otras cosas no vas a estar pensando. Estás obviamente conectado con eso. El desafío es cuando uno está haciendo cualquiera de las otras cosas diarias de la vida de uno, el hacerlo e introducir a Iktusha. Porque para abstraernos del mundo estábamos muy bien antes de venir a este mundo y menos limitados todavía. No había un cuerpo que pedía dormir, ni comer, ni etc. Ahora, hace unos años, hace 2 o 3 años, no me acuerdo el título, pero era muy bueno el título del libro, daba mucho esta idea muy clara. Había un hombre muy billonario que se fue a la India y escribió un libro que era como, era despojándose de los 1,000 millones y subiendo al monte. Esa era la idea porque él regaló toda su fortuna y se quedó ahí arriba, no sé, en algún lugar. Y en un artículo judaico yo leí como el título era Subir al monte con los 1,000,000,000, ¿no? Como que el desafío de la Torah no es despojarnos y elevarnos, es ese equilibrio no fácil, de ninguna manera fácil, pero es lo que Hashem nos pide, decir Modeani, conectarte, salir a la calle, trabajar la tierra 6 años, 1 año de Shemitah, correr como locos una semana, 1 día de Shabbat, y en el día a día también los momentos, ¿no? Pero la desconexión de todo lo mundano y ser sagrado, eso no es ser sagrado, eso es ser retirado del mundo. Si Hashem nos puso en el mundo, quiere y tenemos la fortaleza y la capacidad de en este mundo, con estos códigos, con el Olam, Elem, con el ocultamiento que el mundo da, ser Kadosh. Y de hecho no hay ninguna mitzvah de subir a un monte y sentarse a meditar. Una persona que está 18 horas del día pensando en la grandeza de Hashem, no hablo de una meditación no apropiada. Meditación kasher, ¿no? Pero alguien que está 18 horas de su día arriba de una montaña, donde sea, meditando, no cumplió un montón de mitzvot. No dijo brajot, no comió kasher, no se casó, no tuvo hijos, no dio maaser, no sé. No. Todas las mitzvot implican conectarse con el mundo. Pero con esa gran diferencia, ¿cómo nosotros, como un yudí, se debe conectar? Entonces, leitkadesh veliot kadosh, ser santo, santificarse, significa leitnaeg bechaye yom yom, conducirnos en el día a día, lefi mitzvotav akdoshot shel HaKadosh Baruch Hu, según las mitzvot de Hashem, lo que mis oídos escuchan, lo que mis ojos ven, lo que dejo que entre, ¿no?, a mi interior, las vidrieras que miro, la ropa que me pruebo, etcétera, etcétera, las cosas de todo el tiempo, eso es lo que muestran si el yudí es kadosh o no, ¿no? Shalidei kach mitaleu mitkadesh gufo shel ha-yudí. Estamos logrando que se santifique y se eleve el cuerpo del yudí, porque el alma por sí misma ya es elevada. Neshama shenatata vi, el alma que me has dado, teoraí, es pura y sigue siendo pura. Entonces, el alma retirada del mundo no necesita de nuestra ayuda, ya estaba mejor antes, como dijimos. El desafío es el cuerpo que está hecho de la tierra, encontrar la vuelta para que se vaya sumando en esto de ser kadosh. Entonces, cuando un yudí cumple mitzvot, se eleva el cuerpo del yudí. Yachat im kol ha'inyanim ha'gashmiim ha'kshurim ba'guf. Cuando se eleva el cuerpo, se eleva lo que uno comió, lo que uno tomó, ¿no?, toda la energía. Bas bevat mitalim gam kol she'ar chelke olam ha'gashmi ha'mesapkim et kol tzorchav shel ha'yudí. También se elevan todo el mundo material que acompaña al yudí en su tarea. Cuando nosotros agarramos ahora este marcador y escribimos un pasuk de Torah, el marcador y el camión que trajo el marcador al negocio y el negocio mayorista de ahí que lo repartió al minorista, es toda una línea que se va energizando y tornando iluminada a través de la mitzvah que estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que le falta elevarse? ¿Esto y toda esa línea o mi alma? Mi alma está ahora ahí. Esto y todo lo que hay por detrás es lo que le falta a Kdusha. Esto y esto y esto y cada uno sus cosas, ¿no? Entonces, Italut zo magia le dargata gvoa biyoter, esta elevación, esta forma de pensamiento de un yudí, del judaísmo, ¿no?, del yudí nada más, se expresa especialmente de una forma mlea biyoter, una forma importante en el día de Yom Kippur, Ahat Bashana, en el único día, en el día especial del año. Al idea avodá shel ha-yehidá shebanefesh. Nosotros en este día tenemos acceso a la yehidá shebanefesh, a este nivel tan elevado. A dargá kdoshá beyoter, es lo más sagrado que podemos tener. Shel nishmat kol yudí vechol ha-yudim, de cada uno y de todos los yudim. Otam bajar a kadosh baruch hu veoit liot goy kadosh ha-mekabé bekdushato elokit. Es el día donde nuestra fibra más íntima de la neshama está expresada, está revelada. Por eso, le fijaj, mudgash beyom ha-kippurim, se enfatiza en Yom Kippur el tema de i-achilá ve-i-ashtiá, de no comer y no tomar. ¿Por qué? Porque achilá ve-ashtiá em kavei ha-ofi ha-besisí shekol nivrá chai. Ve-ilo ha-i-achilá ve-i-ashtiá beyom ha-kippurim me-avim bitui la-gvarat ha-ruhaniut ha-la-gashmiut ha-neshama ha-la-guf. Ahora, comer y tomar es una necesidad básica de todo ser vivo, ¿no? Tiene que nutrirse de algo, las personas, los animales, las plantas. Ahora, no comer y no tomar Porque podríamos decir es un día para elevación espiritual. ¿Por qué decimos es un día para no a lo material? ¿Por qué no decimos, y en la práctica dijimos la halajá, que es el día de no comer, no el día de elevarse espiritualmente, por lo que hablamos antes? ¿Por qué lo decimos así, no comer y no tomar, la prohibición, y no decimos que es un día para espiritualidad? Porque el desafío nuestro es agvarat aruhaniut a la gashmiut, que lo espiritual domine a lo material. No que lo borre, sino que pueda dominarlo y encauzarlo correctamente. Entonces, hay un comer y hay un tomar, pero dominados y encaminados por los deseos de una neshama que quiere hacer de este mundo una morada para Hashem. Porque en el momento que dejamos que a esta pequeña ciudad, que es nuestro cuerpo, le gane el materialismo, el mundo, el alma animal, ahí nuestro alma divina está en exilio, está perdido ahí adentro. El Tanya trae un ejemplo muy fuerte. ¿Alguien sabe el ejemplo que trae el Tanya? En el momento que nuestro materialismo le gana a nuestra espiritualidad, es agradable, pero es lo que nos pasa. Si seríamos un poquito más conscientes de que nos pasa eso, lo haríamos menos. Trae un ejemplo de un rey, de un príncipe, que cuando dejamos que nuestro cuerpo domine nuestra alma, por ejemplo, sé que lo que voy a decir es la Yonara, pero es cortito, no me lo puedo aguantar. En ese momento, ¿qué nos pasa? Alma divina, salí de acá, borrate, está con toda la fuerza del torito o lo que uno tenga adentro, ¿no? ¿Qué pasa con el alma divina en ese momento? El Tanya dice que es como que uno está poniendo la cabeza de un príncipe, perdón chicas, pero en un inodoro, en un lugar de desperdicio así de esa clase, en lo más bajo que pueda haber, ¿no? Es lo que nos pasa día a día. Pero no nos va a pasar más porque está ahora Yom Kippur y ya estamos en otra. Entonces, cuando decimos que no comemos y no tomamos en Yom Kippur, no solo estamos diciendo no comer y no tomar, estamos diciendo existen nuestras tendencias materiales, pero, y la idea no es despojarnos de eso, porque para eso no estábamos en este mundo, estábamos mejor antes, Hashem nos puso acá para canalizar, direccionar, trabajar como Hashem quiere el comer y el tomar. Que sea el alma divina el que maneja comer, tomar, etcétera, etcétera, ¿no? El alma sobre el cuerpo. Shebafan kaze mesugeret agashmiut leitromem leruhaniut. Cuando un yudí usa lo material como un vehículo para conectarse con Hashem, esa cosa material no es más algo material. Esa cosa material pasa a ser algo espiritual. Yo tengo muy grabado, hace muchos años atrás también, una de mis primeras clases de Hasidut con la Mora Feigelstock. Era donde mis padres viven ahora en Ecuador. Antes era una fábrica y mientras ellos decidían qué iban a hacer ahí, el secundario estudió ahí un tiempito. Y me acuerdo en un aula ahí, la Mora Feigelstock diciéndonos, esta mano cuando prende las velas de Shabbat no es una mano con venas, con músculos, es divinidad. Es Ruhaniut, es espiritualidad. Y la misma, esta taza, esto. Cada una de las cosas que nos rodean, cada vez que las usamos correctamente, levanto el tubo de teléfono para preguntarle a alguien cómo estás, te pongo una mano, sé que te pasó tal o cual cosa, ayer te dije algo que hiciste, etc. Se está tornando en algo espiritual en ese momento. La rica comida que comí, si dije una brajá antes y después, y me preocupé que sea kasher, no es un plato de fideos con salsa, no sé qué. Es espiritualidad, como el dicho que dijimos varias veces, cuando un yudí tiene la fortaleza de transformar de algo nada. Hashem hizo de la nada algo, de Ain Yesh, de espiritualidad hizo materia. Nuestra función es de la materia hacer espiritualidad, de Yesh volverlo de vuelta al estado de Ain. Quiero contarles un maizel para terminar, tiene que ver con esta idea y después me voy a escapar.